Ortega y compañeras que están instalando diálogos en Rosario, en Córdoba. Mañana siguen actividades en Buenos Aires. El viernes en Aedo tenemos otra actividad que van a estar las compañeras, el viernes 9 por la tarde, en el transformador de Aedo, debatiendo, pensando, reflexionando sobre los desafíos que nos tocan a las feministas en América Latina y también enlazando tejidos y resistencias a través de este espacio y esta iniciativa de Feministas de la Via Yala, ¿no? Que viene de alguna manera construyéndose desde hace años. Nosotras decimos que esto es fruto de un proceso que venimos trabajando diferentes compañeras de Argentina, con compañeras feministas integradas a movimientos sociales, desde aproximadamente hace 8 años, cuando empezamos a instalar en los Encuentros Nacionales de Mujeres las mesas feministas de las feministas en resistencia, ¿no? Bien. Así que tiene ese origen, podríamos decir. Y bueno, y en estos años fuimos acumulando experiencias y construyendo en confianza esta red que intenta esto, pensar los desafíos actuales que tenemos como feministas populares y los horizontes, ¿no? Sí, sin duda para las feministas populares la Red Feminista de la Via Yala es una referencia clara, digamos, de debate y de los nutridos debates que allí se dan. Te queríamos consultar, Roxana, ¿cuáles han sido los temas por los que han transitado los principales temas de la agenda que han tocado en estos días y que están tocando, como bien tú decías, en las actividades que van a seguir? Bueno, en principio, digamos, las temáticas y las preocupaciones tienen que ver, una, con los desafíos del feminismo en un contexto de avance, digamos, en la región de las derechas y de la violencia, ¿no? De la crueldad violenta hacia las mujeres. El hecho de lo que sucedió en Guatemala el 8 de marzo, por ejemplo, nos marcó el incendio en un hogar de niñas donde murieron calcinadas 43 niñas. Marca también cómo el Estado es femicida en estos territorios y la vida de ciertas niñas, de ciertas mujeres, no tienen valor. El tema de los femicidios y de la violencia es un tema que nos preocupa y nos atraviesa, y sobre todo la crueldad, ¿no?, que está instalada en el cuerpo de las mujeres en el escenario actual, es un tema que nos preocupa bastante. Y otro de los temas que aparece reiteradamente son la violencia al interior de las organizaciones, sobre todo de izquierda, ¿no? La reproducción del patriarcado al interior de las organizaciones es un tema que también es recurrente y que debatimos bastante, ¿no? Sí. Bueno. Y también, como siempre, el avance, digamos, sobre el cuerpo y los territorios de las mujeres, de los pueblos originarios, de las campesinas, y los efectos también en los cuerpos de las mujeres urbanas, ¿no? Siempre, digamos, no solamente instalando la denuncia, sino también rescatando las experiencias de las mujeres que vamos construyendo y que van construyendo en América Latina, con la experiencia de la soberanía alimentaria, ¿no?, que está impulsada fuertemente por mujeres, por las mujeres del Movimiento Sin Tierra de Brasil, por las mujeres de Conamuri, pero que en cualquier parte de América Latina tenemos experiencias de mujeres que recuperan saberes ancestrales también a través de lo que se entiende por la medicina o la recuperación de hierbas y de saberes ancestrales. También es un tema importante que también recuperamos y que también fueron parte de nuestros debates, ¿no? Rescatar esa experiencia, esa memoria histórica que tenemos las mujeres a lo largo, digamos, de todo nuestro continente. Bien, Roxana. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos al aire aquí en De Mañana es Mejor. Gracias a ustedes por el llamado. Esta convocatoria, digamos, a seguir resistiendo y luchando desde el feminismo popular latinoamericano. Sí, y además también te quiero decir que fue un encuentro con mujeres de Chaco que vinieron, ¿no? Porque nuestra próxima iniciativa como feministas de la Via Yala seguramente va a ser en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y también fue un momento donde, con compañeras de Chaco, que vinieron más de 30 compañeras del Chaco, pudimos también debatir y poder interiorizarnos sobre cómo está la situación del Encuentro Nacional de Mujeres y poder planificar juntas, bueno, las posibles acciones que se harán en el Encuentro Nacional de Mujeres este año en octubre, ¿no?